Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, sindicato de base de CETERA, decidió en asamblea denunciar ante la justicia y los organismos internacionales pertinentes la injerencia de Cambiemos en sus elecciones internas. Los comicios se llevaron a cabo el pasado 3 de octubre con la presencia durante todo el acto eleccionario de un veedor del Ministerio de Trabajo de la Nación y en un clima de difamación y amenazas por parte de la lista derrotada, la cual tendría vasos comunicantes con la Alianza Cambiemos en la provincia. Así lo manifestaba ayer en conferencia de prensa Rogelio De Leonardi, secretario general reelecto por la lista azul Unidad Docente y actual secretario de Derechos Humanos de CETERA. Denunciar ante los organismos nacionales e internacionales de trabajadores al partido de gobierno por las injerencias en las elecciones internas en nuestro carácter de entidad de base de CETERA, de integrantes de la Internacional de la Educación y de la Federación Sindical Mundial, e iniciar acciones penales contra los funcionarios de la Alianza Cambiemos también aquí en La Rioja. Esto va a ser extensivo por la virulencia que están usando los compañeros derrotados en las recientes elecciones, va a ser extensivo a los apoderados de la lista opositora. Si bien, debido a la estrategia judicial del sindicato, no se hicieron públicas las pruebas ni el nombre de todos los involucrados, De Leonardi apuntó públicamente contra el principal referente de Cambiemos en la provincia, el actual senador y ex ministro de Defensa, Julio Martínez. Acá ha jugado un rol importante el ingeniero Martínez. Por empezar, siempre lo ha hecho, también lo han hecho en oportunidades anteriores, nada más que esta vez ha sido mucho más desembozado, no respetan pelos ni señales. Estos señores creen que tienen la vaca atada y creen que a los sindicatos los van a poder manipular como se manipulan algunos otros ámbitos en la provincia. Creo que es un serio alerta también para las elecciones del año que viene. Desde La Rioja, reportó para el informativo Farco Alejandro Romero del Tala Comunicación Popular.